Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Democratic lawmakers are calling. Los legisladores demócratas están instando a que los soldados estadounidenses comiencen a retirarse de Irak en los próximos 4 a 6 meses. El líder de la mayoría del Senado entrante, Harry Reid, el presidente del Comité de los Servicios Armados entrante, el senador Carl Levin, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores entrante, el senador Joseph Biden, dijeron que una redistribución de los soldados en etapas sería su prioridad número uno cuando el nuevo Congreso asuma en enero. Howard Dean, el presidente del Comité Nacional Demócrata, habló el domingo en Fox News. Howard Dean dijo: necesitamos trabajar con el presidente para salir de Irak. La gran mayoría de los estadounidenses creen la verdad, que es que en primer lugar fue un error invadir Irak. El presidente no lo cree, pero todas las personas de Estados Unidos, excepto probablemente el presidente y el vicepresidente Cheney, entienden que no podemos quedarnos, en Irak para siempre. Mientras tanto, el senador republicano y posible candidato a la presidencia, John McCain, dijo que se necesitan más soldados en Irak. McCain habló en el programa de ABC Meet the Press. John McCain dijo: la pregunta es cuál es la solución, y creo que la retirada o establecer una fecha para la retirada provocará caos en la región. Y la mayoría de los expertos militares piensan lo mismo. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer para solucionar esto, pero todas requieren la presencia de más soldados. El día en que McCain pidió que se envíen más soldados a Irak, al menos 159 personas murieron en el país. En Bagdad, 2 atacantes suicidas con bombas mataron a 35 hombres que estaban haciendo cola para unirse a las fuerzas policiales de Irak. En Bakuba, se hallaron 50 cuerpos detrás de una compañía eléctrica. Otros 25 cadáveres fueron hallados en Bagdad. El periódico The Guardian calificó al domingo como un día de violencia excepcional, incluso para los terribles estándares del país. La violencia continuó esta mañana cuando explotó un minibús en el este de Bagdad, causando la muerte de 20 personas e hiriendo a otras 20. Al menos otros 64 iraquíes murieron el domingo. Los funcionarios de Bagdad anunciaron que aproximadamente 1.600 cuerpos fueron llevados a la morgue durante el mes pasado. Esta fue la cifra más alta desde julio. En Washington, el presidente Bush planea reunirse con asesores del Grupo de Estudio de Irak para discutir cuáles son las opciones en Irak. Por primera vez, la Casa Blanca indicó que podría estar dispuesta a comenzar negociaciones con Irán o Siria. Mientras tanto, en Bagdad, el primer ministro chiita Nuri al-Maliki pidió el domingo una reorganización de su gabinete. También están surgiendo nuevos indicios de cómo la guerra de Irak ha provocado que las Fuerzas Armadas se extiendan demasiado. Associated Press informa que el Pentágono está desarrollando planes para enviar por primera vez brigadas de combate de la Guardia Nacional enteras nuevamente a Irak para un segundo recorrido. Unidades más pequeñas y soldados de la Guardia ya han regresado a Irak por periodos de tiempo más largos, pero esta es la primera vez que brigadas enteras de 3.500 soldados son enviadas nuevamente a Irak. En materia política, Steny Hoyer y Chuck Murtha compiten para convertirse en el nuevo líder de la mayoría de la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. El domingo, Nancy Pelosi, quien se convertirá en la presidenta de la Cámara de Representantes, apoyó la candidatura de Murtha en lugar de la de Hoyer, quien actualmente es el segundo líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes. En una carta a Murtha, Pelosi escribió: rindo homenaje a sus valientes líderes que cambiaron el debate nacional y ayudaron a que Irak sea el tema central de estas históricas elecciones. También el domingo, el senador de Wisconsin, Russ Feingold, anunció que no se postulará a la presidencia en 2008. En un mensaje a sus seguidores, Feingold dijo que siente que puede lograr más avances en una agenda progresiva como senador. Un nuevo informe del gobierno de Afganistán descubrió que el número de personas que murieron en la guerra se ha cuadriplicado con respecto al año pasado. Se calcula que 3.700 personas murieron este año, de las cuales al menos 1.000 eran civiles. El informe también descubrió que el número de ataques militares en Afganistán aumentó bruscamente en los últimos meses. De aproximadamente 300 durante el mes de marzo, pasó a más de 600 durante septiembre. En la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que condena el reciente ataque de Israel contra la localidad de Beit Hanun en Gaza, que dejó un saldo de al menos 19 civiles palestinos muertos y decenas de heridos. Una familia perdió 16 miembros cuando tanques israelíes abrieron fuego contra su casa. 7 niños murieron, el más pequeño de los cuales tenía tan solo un año. La resolución de la ONU llamaba a Israel a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Convenio de Ginebra. También llamaba a la autoridad palestina a detener los ataques con cohetes contra Israel. La delegación estadounidense criticó la resolución por ser parcial. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo: estamos molestos por el lenguaje utilizado en la resolución, que en muchas partes es tendencioso contra Israel y tiene móviles políticos. Dicho lenguaje no contribuye al progreso de la causa de paz y su inaceptabilidad para Estados Unidos en resoluciones anteriores es bien conocida. El veto de Estados Unidos fue ampliamente criticado, en parte debido a que ese país utilizó en repetidas oportunidades su veto para proteger a Israel de la crítica en las Naciones Unidas. Nasser al-Kidwa, observador palestino en la ONU, dijo: como dije, ustedes saben, el hecho de que el Consejo de Seguridad no adoptara esta resolución equilibrada está enviando mensajes equivocados. El primero, el mensaje equivocado de los extremistas del lado israelí, de que están por encima de la ley y de que pueden continuar esta agresión. Esta agresión se desencadenó en los últimos 5 meses. El jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo que el veto era incomprensible. En respuesta, la Liga Árabe anunció que levantaría el bloqueo financiero a los palestinos por despecho hacia Estados Unidos. A pesar de la protesta internacional, Israel continúa realizando ataques en Gaza. El domingo, un adolescente palestino de 16 años murió a causa del ataque de un misil israelí en Beit Lahia. Otros 3 palestinos resultaron heridos en el ataque. En otras noticias de la región, parece que se alcanzó un acuerdo entre los líderes de Hamas y Fatah sobre un nuevo gobierno palestino de coalición. En virtud del acuerdo, un exfuncionario universitario llamado Mohamed Sbeir se convertirá en el nuevo primer ministro palestino que reemplazará al líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Mientras tanto, el primer ministro israelí Ehud Olmert está de visita en Washington, donde se reunirá hoy con el presidente Bush. Una coalición de grupos opositores a la guerra y de veteranos se congregó en Filadelfia el sábado para anunciar sus planes de comenzar un movimiento nacional cuyo fin sea realizar un juicio político al presidente Bush y al presidente Dick Cheney. Un día nacional de juicio político fue convocado para el 10 de diciembre. Los activistas exhortan a los grupos de base a que establezcan oficinas de lobby a favor del juicio político en cada distrito del Congreso. Los oradores del sábado incluyeron a Cindy Sheehan, cuyo hijo Casey murió en Irak. Cindy Sheehan dijo: right now. En este momento, en este preciso instante, debemos comenzar a llamar a las oficinas de John Conyers, Nancy Pelosi, Henry Waxman, Stanley Hoyer, Harry Reid, su congresista, y comenzar a decirles: queremos que se rindan cuentas. Sheehan criticó el liderazgo demócrata por decir que el juicio político no está sobre la mesa. Mientras tanto, una nueva encuesta de Newsweek descubrió que el índice de aprobación del presidente Bush disminuyó a una nueva cifra histórica, 31%. Funcionarios de La Habana elogian una nueva votación en las Naciones Unidas que solicita a Estados Unidos que ponga fin a su embargo comercial con Cuba, que lleva 48 años. 183 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron a favor del levantamiento del embargo. Israel, las Islas Marshall y Palau se opusieron a la resolución junto a Estados Unidos. La ONU ha aprobado una resolución similar durante 15 años consecutivos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez, dijo: por nuestro pueblo ya ha alcanzado la victoria estratégica sobre una política que ha tratado de rendirlo por hambre y enfermedad, que ha tratado de ponerlo sin éxito, ha tratado de ponerlo de rodillas. Ayer, un día como ayer en Naciones Unidas, creo que a todos nos aumenta el orgullo y nos alienta realmente en la convicción de cuánto prestigio y apoyo levanta nuestra lucha a escala internacional. En Alemania, activistas antinucleares detuvieron en forma temporal un tren que transportaba 175 toneladas de desechos nucleares de Francia a Alemania. Los activistas bloquearon las vías de tren en varias oportunidades para protestar contra el envío de desechos nucleares. En un momento, dos activistas se encadenaron a las vías. La policía retiró un total de 200 manifestantes de las líneas del ferrocarril. Más de 1000 activistas realizaron una sentada cerca del lugar definitivo de depósito de basura. En Washington, en el día de hoy, se realizarán ceremonias para conmemorar el comienzo de la construcción de un nuevo monumento federal al Dr. Martin Luther King Jr., ícono de los derechos civiles. El monumento conmemorativo se ubicará en un área de 1.5 hectáreas adyacente al monumento a Franklin Delano Roosevelt y alineado con los monumentos a Lincoln y Jefferson. Se trata del primer monumento a un afroestadounidense en el National Mall. Harry Johnson, el presidente y director ejecutivo del proyecto de monumento nacional de Martin Luther King Jr., dijo: el Dr. King estará situado cerca del monumento a Lincoln, donde realizó su famoso discurso. Pero en ese entonces, el Dr. King estaba mirando el monumento a Jefferson y hablando acerca del pagaré, del que todos seremos herederos. Todo tiene que ver con de qué se trataba su mensaje en ese momento y de qué se tratará en el futuro. A continuación, escuchamos parte del discurso del Dr. Martin Luther King. Es obvio hoy en día que Estados Unidos ha incumplido ese pagaré en el que concierne a sus ciudadanos negros. En lugar de honrar esta sagrada obligación, Estados Unidos ha dado a los negros un cheque sin fondos, un cheque que ha sido devuelto con el sello de fondos insuficientes. Y la feminista, periodista y crítica cultural pionera Ellen Willis murió a los 64 años. Fue la primer crítica de música pop en la revista The New Yorker y fue fundadora del grupo feminista Red Stockings. También fue profesora de periodismo en la Universidad de Nueva York. Su esposo, el sociólogo Stanley Aronowitz, la sobrevive. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.